En el caso de los actores, con muchos nervios, muchos más nervios que los que yo tengo, porque de repente para ellos es, para algunos, o para la mayoría del grupo Unqué, es como el debut, digamos, teatral. A pesar de que he tenido, digamos, la oportunidad de hacer las muestras de taller de fin de año, esas cosas, con una obra completa, con todos los requerimientos del teatro, digamos, puestos en la escena, es la primera vez para muchos. Entonces, están ahí nerviosos y trabajando mucho. Las últimas semanas estuvimos ensayando muchos días en la semana, pero felices porque están por pasar a una instancia, digamos, real del hecho teatral. Entonces es siempre de mucho nerviosismo, pero también de mucho desafío y de mucha alegría, porque siempre uno se prepara y estudia y trabaja para hacer esto, así que nada, en esa instancia estamos. Y Dani, y te toca dirigirla junto con Camila. ¿Cómo es una dirección conjunta? Yo siempre leo por ahí, es un solo director, pero es un trabajo en equipo, se puede decir, cuando se dirige con otro. Bueno, lo que pasa es que en este caso hay una dirección y una apuesta en conjunto, porque fuimos los dos los coordinadores del taller, que son todos los participantes del grupo. Ajá. Entonces son como nuestros pollos, digamos, en el sentido de que durante 2 o 3 años estuvimos trabajando en el taller de teatro del Teatro del Tubo. Entonces, la dirección y la apuesta es más bien una coordinación, sigue siendo una coordinación, porque trabajamos con la idea de que ellos fueran produciendo también con sus propios lenguajes y entonces la dirección es una creación colectiva también, ¿no? Claro. Es una instancia distinta, digamos, de cuando uno dice, bueno, una obra y hay un director y hay unos actores para dirigir. En este caso es una cosa más colectivo, más que tiene sus dificultades y sus desafíos y sus cosas bellas, ¿no? Pero es otra forma de trabajo, digamos. Estamos construyendo entre todos, cada uno en el papel que más o menos le corresponde, pero digamos que es un trabajo más cooperativo, más colectivo, más de pensar entre todos, de consensuar. Entonces eso está bueno también, y no se puede hablar de una dirección así como en los términos en que uno se imagina o presupone en el caso del teatro. Ah, mira. Acá están trabajando, es un grupo que además han logrado hasta tener su nombre, que es complicado, o sea, que se llevan bien, que trabajan juntos, que se autorregulan, que es más o menos, digamos, la propuesta de trabajo que le estuvimos, digamos, compartiendo con Camila durante estos últimos 3 años a este grupo. Así que, digamos que en términos generales podríamos hablar de una producción teatral que nos compete a todos y que todos somos responsables de, digamos, de cómo salga, bien o mal. Claro, claro. ¿Y la elección de la obra, por qué Leo Maslía? Bueno, Leo Maslía se eligió el año pasado, en digamos que la propuesta de trabajo del taller era, una parte de la propuesta era elegir una obra y trabajar sobre lo que nos quedaba, digamos, de lo que nosotros le podíamos pasar como enseñanza de teatro al grupo, era elegir una obra y hacer una producción. Ajá. Y bueno, entonces se leyeron muchas obras, se buscó también las posibilidades, porque como son 8 personajes, eran 8 personas las que estaban trabajando en el taller, y era bastante complicado encontrar una obra que reuniera, digamos, los requisitos para que puedan trabajar todos juntos. Y después también la clave de la obra, que es una clave de comedia, es un desafío interesante para el que está iniciándose en el teatro. Esta obra también lo tenía. Después, porque nos encanta, a mí particularmente me gusta mucho Leo Maslía, y tampoco es un autor teatral, en el caso del teatro, que se haga mucho. Sí se lo escucha musicalmente, en la cuestión poética y sí, los ensayos y esas cosas, pero teatralmente se lo conoce poco. Y la verdad que esto es una obra emblemática ya de Leo Maslía, que no es nueva, es una obra de la década del 70, del 70-80. Y que tiene, además de que, digamos, esa clave de humor que mantiene Maslía, tiene un subtexto, digamos, social que María nunca pierde, o sea, también hay una lectura detrás de, digamos, de lo que puede llegar a ser cómico o que está en clave de comedia, que puede ser divertido, que hace reflexionar sobre una época en el Río de la Plata y en la Argentina y en el Uruguay, en este caso, que tiene que ver con lo social y con la época de la, de, digamos, de la, de las épocas difíciles de este país, ¿no? Ni hablar. Así que también está bueno por ese lado la obra. Nos gustó desde todos esos, de todas esas aristas nos gustó y por eso la elegimos, ¿no? Además que nos tuvimos la suerte de que nos permiso para presentarla, así que nos escribiera él personalmente. ¿En serio? Sí, nos mandó unas ciertas indicaciones, a ciertos requerimientos que él pedía, como así como por favor que tuviéramos en cuenta determinadas cosas, pero no tuvimos ningún problema. Tramitamos a través de Argentores a la Sociedad de Autores Uruguayos y no tuvimos ningún problema en recibir el permiso para darlo, así que es fantástico, que eso no te pasa tampoco con muchos autores, porque algunos son medios vivos y no quieren que les hagan sus obras, si son de un taller de teatro no quieren, esas cosas, ¿no? Pero también. En este caso el tipo, la verdad que fue interesante también desde ese punto de vista, así que hasta julio del año que viene tenemos permiso para hacerla en todo el país, y eso está buenísimo. Qué bueno. Así que vamos a ver si tenemos el acompañamiento del público, que creo que sí lo vamos a tener, y que y creo que está es un buen trabajo, es un trabajo que los chicos hicieron con mucho amor, con mucho empeño y también con mucho talento, que se va descubriendo de a poco, porque son, ya les digo, son están iniciándose, digamos, en el camino del teatro, pero a su vez la gente no va a ver una obra de, digamos, de, ¿cómo te puedo decir?, de escolares sin desmerecer nada. No, claro, está bien, sí. Digamos que está, no digamos, que es una, está bien trabajada, está bien actuada, es un texto interesantísimo, desopilante, y la verdad que estaría bueno que la gente se acercara a verlo. Esto viene a cerrar un tiempo de trabajo de cuánto llevan con este grupo, con Unqué. Con Unqué no, el grupo Unqué viene trabajando con nosotros en el taller vendría a ser el tercer año. ¿Sí? Tercer año ya, qué bárbaro. Pero con esta obra llevan trabajando casi un año. Uf, ni hablar. Así que, y es una obra que tiene su complejidad, digamos, porque es una obra que dura 1:20, son 8 personajes, tiene una clave y un ritmo, una rítmica que es complicada, digamos, compleja para el actor llevar adelante, así que tiene tiene mucho trabajo encima como para que, y que se vea además, porque cuando la veas vas a ver que la vas a poder disfrutar, te vas a divertir, vas a poder pensar muchas cosas y vas a también a disfrutar de una actuación que los chicos la verdad que lo están haciendo muy bien. Dani, buenísimo. El precio de la entrada sábado y domingo, 21 horas, en el Teatro Tubo, hay que decirlo. Precio de la entrada son 100 pesos. Abrimos la boletería a las 8 de la noche. Bien. Empezamos a las 9. Dura 1:20 más o menos. A ver si me acuerdo de los actores. Está Milka Mingardi, está Marcelo Ayala, Francisco Cámpora, Pablo Bertón, Silvia Mieres, Emilia Pina Echegarri, Francisco, ya lo dije. Félix, te faltó. Félix Ávila. Félix Ávila y no, Marcelo Ayala, ya lo dije, ¿no? Sí. Estoy acá, tengo la listita, por eso me iba a decir yo, pero la tengo acá. Marcelo, Félix, Milka, Ailín, Silvia, Emilia, Pablo y Francisco. Perfecto. Ahí están. Y Ailín Aldaya. Ailín Aldaya. Bueno, buenísimo. Así que nada, los esperamos y nada, ustedes ya son invitados, así que pero necesitamos que vayan para que después digan nos gustó. Claro. ¿Qué? Está bueno, de una. Vamos a estar ahí sábado y domingo 21 horas, Teatro del Tubo. Unqué presenta ya en el número 5 de Leo Maslía. Gracias, Dani, por estos minutos y no, por favor, abrazo grande.